no cubren el pensamiento. Echo de menos lo mejor de la infancia, que es el valero. La borrachera es la cura salvaje de la desdicha. Y ahora voy a leer tres haikus míos. La luna lucha con las nubes para pasar sus rayos. Vueltas y vueltas, palabras que se escapan como relámpagos. Mesa tendida, vino rojo y frutal. Amistad esperando. Otro fragmento del infinito en un junco de Irene Vallejo que dice así. Cada cierto tiempo leo con desconsuelo artículos periodísticos que vaticinan la extinción de los libros, sustituidos por dispositivos electrónicos y derrotados frente a las inmensas posibilidades de ocio. Los más agoreros pretenden que estamos al borde de un fin de época, en un verdadero apocalipsis de librerías, echando el cierre y bibliotecas deshabitadas. Parecen insinuar que muy pronto los libros se exhibirán en las vitrinas de los museos etnológicos, cerca de las puntas de lanza prehistóricas. Con esas imágenes grabadas en la imaginación, paseo la mirada por mis filas interminables de libros y las hileras de discos de vinilo, preguntándome si un viejo mundo entrañable está a punto de desaparecer. ¿Estamos seguros? El libro ha superado la prueba del tiempo. Ha demostrado ser un corredor de fondo. Cada vez que hemos despertado del sueño de nuestras revoluciones o de la pesadilla de nuestras catástrofes humanas, el libro seguía ahí, como dice Humberto Eco. Pertenece a la misma categoría que la cuchara, el martillo, la rueda o las tijeras. Una vez inventados, no se puede hacer nada mejor. Por supuesto, la tecnología es deslumbrante y tiene fuerza suficiente como para destronar a las antiguas monarquías. Sin embargo, todos añoramos cosas que hemos perdido. Fotos, archivos, viejos trabajos, recuerdos. Por la velocidad con la que envejecen y quedan obsoletos sus productos. Primero fueron las canciones de nuestros cassettes. Después las películas grabadas en VHS. Dedicamos esfuerzos frustrantes a coleccionar lo que la tecnología se empeña en hacer que pase de moda. Cuando apareció el DVD, nos decían que por fin habíamos resuelto para siempre nuestros problemas de archivo. Pero vuelven a la carga, tentándonos con nuevos discos de formato más pequeño, que invariablemente requieren comprar nuevos aparatos. Lo curioso es que aún podemos leer un manuscrito pacientemente copiado hace más de 10 siglos. Pero ya no podemos ver una cinta de video o un disquete de hace apenas algunos años, a menos que conservemos todos nuestros sucesivos ordenadores y aparatos reproductores como un museo de la caducidad en los trasteros de nuestras casas. No olvidemos que el libro ha sido nuestro aliado desde hace muchos siglos, en una guerra que no registran los manuales de historia. La lucha por preservar nuestras creaciones valiosas, las palabras, que son apenas un soplo de aire, las ficciones que inventamos para dar sentido al caos y sobrevivir en él, los conocimientos verdaderos, falsos y siempre provisionales que vamos arañando en la roca dura de nuestra ignorancia. Te llevaría. Selección de poesías de José Esbarra. El mal amor. Como el viento hacia la hoja que desprende del parral, como el zorzal lleva el canto mañanero, perfumes cambiando el tiempo, los colores y estaciones, como verano e invierno, de contrastadas pasiones. Elegimos el ejemplar más exótico, nos enamoramos de su libertad y empezamos a construirle una jaula. Te informo sobre la situación en casa, por si te interesa. La persiana de nuestro dormitorio se trabó arriba y se niega a bajar. Las puertas del armario bostezan de noche y de día. La parte de tu lado de la cama se muere de aburrimiento. Una banda de polillas insensatas se comió la cortina azul. Cuelgan de todos los cajones lenguas de trapo sedientas. Las toallas que olvidaste en el suelo envejecieron precipitadamente. Los lirios de plástico que habías puesto sobre el calefactor se marchitaron. No quiero exagerar, pero alguno de los Rolling Stones humedeció con lágrimas la pared donde pegaste el póster. El cielo raso se descascara pidiendo que vuelvas, y de mi corazón mejor no hablemos. Se solicita tu presencia. Reclaman tu asistencia mis fémures y sus tendones vecinos. Te llaman mis clavículas. Todos mis leucocitos preguntan por vos. Mi tráquea se niega a sus movimientos de marea. Hay necesidad de vos en este envase de piel. Mis piezas dentarias no permanecerán ancladas en sus bahías si no las saluda tu sonrisa. Son ciento y pico los huesos que amenazan con desmoronarse catastróficamente. Es imprescindible que concurras al salón de los pasos perdidos de mi cráneo. Te extrañan las venas y las arterias que sostienen mi orgullo. Te demanda imperiosamente mi esternón. Leído por Steffi. Hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Hola, soy Susi Martínez y les quiero leer del libro Cuentos en Tren, de Laura de Betach, de cuando la luna rodó hasta el medio del monte. Esto sucedió hace cientos de años, antes de la llegada de los blancos a la zona del litoral y del noroeste. Una noche la luna quiso hacer algo diferente, vivir una aventura. Estaba aburrida de rodar por el cielo, gastándose y volviendo a crecer. Siempre igual. La luna se llamaba Yasi y era muy amiga de Araí, la nube, que también rodaba por el cielo cambiando de formas. Las dos tenían ganas de bajar a la tierra y hundirse en el monte, penetrar la maraña para sentir de cerca el olor de las mezclas secretas que a veces subía hasta ellas y las inquietaba. Con un susurro, la luna y la nube se convirtieron en muchachas. Estaban felices con sus cuerpos nuevos, de buenos pechos, cabellos largos y pies anchos para firmarse bien en la tierra. Fue con los pies que sintieron primero el monte, la humedad blanda del suelo escurriéndose por entre los dedos, el barro resbaloso, el batido ácido de pastos, hojas y cortezas que había hecho el tiempo. Cada lugar del monte por el que Yasi y Araí pasaban se ponía a hervir. Las muchachas agitaron las lianas, olieron las orquídeas de raíces aéreas, chuparon el fruto del ñangapirí y contaron los pétalos de la flor de la pasionaria. Con el andar de las muchachas se alborotó el escarabajo y la lagartija. Aletearon los tucanes y zumbó desconcertado el mangangá. También las cotorras tuvieron mucho que decir. Cuando el puma se despertó, olfateó olores extraños, expectante, duro como una espina. Hasta el indio viejo supo de la presencia de las muchachas. Había andado todo el día buscando casa y estaba cansado, lejos de su tribu. El puma sobre una rama tenía el cuerpo tensado para saltar sobre Yasí y Araí. El indio viejo que vigilaba al puma tensó a su vez el arco para disparar en el momento justo. Y con un solo movimiento, animal y flecha se encontraron en el aire. Luego cayeron a los pies de las muchachas. Ellas aterradas desaparecieron y se perdieron en el cielo. El indio viejo las buscó inútilmente. Muerto de cansancio y con miedo de que viniera otro puma, se subió a dormir a la rama de un arbusto frondoso, como solía hacer cuando le tocaba pasar la noche en medio del monte. Se acomodó con habilidad entre las horquetas y ya estaba dormido cuando lo despertó una de las muchachas, que alborotaba otra vez la oscuridad. Era Yasí, la luna. «Viejo», le dijo, muy agradecida, «quiero ayudarte a que tengas menos cansancio. Esta planta que te sostiene puede ser también tu alimento y tu bebida. Tendrás que pasarla por el fuego y por el agua». Y Yasí se fue a su lugar de siempre para que el cielo tuviera luna nuevamente. El indio viejo, que algo sabía de los misterios del monte, miró con otros ojos a los caá, las plantas, viejas compañeras, antiguas camas aéreas. Volvería a la tribu para llevar el mensaje de la luna. Cortó unas brazadas de ramas y las tostó en el fuego para que no se cayeran las hojas durante el viaje. Luego las cargó sobre la espalda. Mascando algunos brotes, recobró fuerzas, se internó en el monte y buscó su camino. La luna lo alumbraba y hacía que todo brillara. Pero lo que más brillaba eran los ojos del indio viejo, que corría con la buena nueva, encorvado bajo la carga de ramas, apurado para inaugurar el tiempo de la yerba mate. Canción pa'l mate, vení sonando, vas dibujando arco iris en la hoz. Cada mañana, con tu sutil amargor, vas despertando las razones que le dan cuerda a mi reloj, viento a mi molino, luz a este pueblo olvidado. Cuerda a mi reloj, viento a mi molino, luz a este pueblo olvidado. Siento que tu verde llega como primavera, floreciendo en miel viajero, que sueña con llegar al mar, sentarse en una estrella, la misma que elija ella. Con llegar al mar, sentarse en una estrella, la misma que elija ella. Thank you.